jóvenes y obreros de Corea saludaron en absoluto la declaración de su gobierno con sendos mítines efectuados en el anfiteatro del Parque de Juventud y ante el monumento a la fundación del partido el día 11. Los presidieron Choi Ryong-hae y otros directivos. Primero se dio lectura a la declaración del gobierno de la República. Luego los oradores apuntaron en particular: lo que poseemos supremas armas nucleares y cohetes es justa medida para defender el destino del país y la nación y garantizar nuestro desarrollo independiente. Criticamos severamente a Estados Unidos, que inventó el sucio documento con la movilización de algunas chusmas para estrangular nuestra soberanía y el derecho a la existencia y el desarrollo. Puesto que el país gangsteril nos retó en todos los dominios de la política, economía y militar, estamos dispuestos a responderle con tajante ofensiva a muerte.